industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nick Fury tendrá una serie. Samuel L. Jackson volverá a interpretar el papel del hombre que dirigió S.H.I.E.L.D. y reunió a los Vengadores en el universo cinematográfico Marvel, en una nueva ficción que está actualmente en desarrollo en Disney Plus. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.